Profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido una vez más a Profecías Bíblicas, amigo mío. Un verdadero placer saber que usted está con nosotros, escuchando estos estudios. El tema todavía sigue, la fe destruida. Pero como subtítulo para este momento, el Dios que no existe. Esta idea de rechazar el juicio de Dios colocado sobre Jesús en lugar de nosotros no es exclusiva de Fosdick o McLaren, de quienes ya hemos hablado. De hecho, tal rechazo está integrado en las enseñanzas de muchos otros. Por allá, por 1991, William Shainom, biógrafo del monje y místico católico Thomas Merton, dijo en las páginas 109 y 110 de su libro Silencio en Llamas, él dice, esta es una nación típica patriarcal de Dios. Él es el Dios de Noé, quien ve a las personas sumidas en el pecado, se arrepiente de haberlos hecho y resuelve destruirlos. Es el Dios del desierto, quien envió serpientes para que mordieran a su pueblo porque murmuraron en su contra. Es el Dios de David, quien prácticamente decimó a un pueblo. Es el Dios que exigió la última gota de sangre de su hijo para que así su ira, evocada por el pecado, pudiera ser apaciguada. Este Dios cuyo humor alterna entre bondad e ira fiera. Este Dios no existe. ¿Qué le parece? En otras palabras, de acuerdo con este señor Fosdick, McLaren y Shannon, Jesús debe ser visto como un modelo de sacrificio a seguir en nuestras propias vidas, pero ver a Dios el Padre como un juez en contra del pecado no es un punto de vista apropiado de Dios. Esos que rechazan la expiación reconocen que las más grandes amenazas, o la más grande amenaza para sus puntos de vista heréticos, son esos que toman la escritura literal y seriamente. Fosdick explica en la página 136 de Estimado Señor Brown, dice, si hablara con ese predicador fundamentalista, indudablemente insistiría que usted debe creer en la teoría de la expiación sustituta. ¿Teoría? Es lo que dice. Luego, es decir que Jesús sufrió como un sustituto y pagó el castigo que merecíamos debido a nuestros pecados. ¿Puede usted imaginar una sala de justicia moderna en un país civilizado en donde un hombre inocente fuera castigado deliberadamente por el crimen de otro hombre? La expiación sustituta, sigue diciendo, recorrió un largo camino en la historia en muchos sistemas penales, pero ahora es una barbaridad precivilizada. Ninguna corte secular toleraría la idea siquiera por un momento. Solo en ciertas teologías anticuadas se retiene esto como una explicación para la muerte de nuestro Señor. La vida y muerte de sacrificio de Cristo es demasiado sagrada para tergiversarla. termina diciendo, está tergiversando deliberadamente y él mismo dice que es demasiado sagrada para hacerlo. Hay otro ejemplo perfecto de cómo la iglesia llamada emergente le da un giro a las doctrinas que no entiende y se burla de la escritura y el plan de salvación de Dios. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, y esperar que ellos se acomoden con nuestro razonamiento humano es ridículo. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. El ex sacerdote católico llamado Brennan Manning ha sido una influencia importante en la espiritualidad emergente. En su libro publicado en el año 2003, Por encima de todo, él cita a William Shannon casi palabra por palabra respecto a la expiación y dice en las páginas 58 y 59, el Dios cuyo humor alterna entre bondad e ira fiera, el Dios que exigió la última gota de sangre de su hijo para que así su ira, evocada por el pecado, pudiera ser apaciguada, no es el Dios por Jesucristo, ni en Jesucristo. Y si no es el Dios de Jesús, Él no existe. ¿Y qué le parece al pensar en muriendo por los pecados del mundo? Bueno, usted dice, pero es claro esto, sí. Bueno, Marcus Borg es un distinguido profesor en religión y cultura, y también de estudios religiosos en la Fundación Underwood Care en la Universidad Estatal de Oregon. Es conferencista y autor de varios libros, algunos de los cuales son Jesús y Buda, el Dios que nunca conocimos, y leyendo la Biblia nuevamente por primera vez. Tomando la Biblia seriamente, pero no literalmente. Mientras que la mayoría no lo consideraría como un líder de la iglesia emergente, su pensamiento ha influenciado grandemente el movimiento y sus líderes. Brian McLaren también dice en su sitio de internet que tiene gran estimación por Borg. Los dos participaron en un seminario por allá por el verano en un centro interespiritual en Portland, Oregon, en el 2006. Rob Bell hace referencia a él y lo alaba en las páginas 180 y 184 en su popular libro Elvis en terciopelo. Walter Brueggemann, un profesor en el Seminario Teológico Columbia y uno de los contribuyentes del estudio bíblico de formación espiritual, Renovaré, de Richard Foster, considera a Borg como una parte esencial de la espiritualidad emergente. Brueggemann declara en el sitio de su internet del Seminario Teológico Unido, Marcus Borg es una fuerza clave en el nuevo paradigma emergente de la fe cristiana, dice. Qué bueno. Borg explica en su libro, El Dios que nunca conocimos, que sus puntos de vista sobre Dios, la Biblia y el cristianismo fueron transformados mientras estaba en el seminario, y dice en la página 25, yo me liberé de la idea que la Biblia es un producto divino. Aprendí que es un producto de la cultura humana, el producto de dos comunidades antiguas, el Israel bíblico y el cristianismo primitivo. Como tal, contenía la comprensión y afirmaciones de ellos, no declaraciones que provenían directamente o de alguna forma fueron dirigidas por Dios. Me di cuenta de que, sea cual fuere lo que significa la revelación divina y la inspiración de la Biblia, si es que significa algo, no quiere decir que la Biblia sea un producto divino con autoridad divina. ¿Qué le parece un predicador en su iglesia de este tipo? Esta actitud ciertamente explica cómo Borg pudo decir, Jesús casi ciertamente no nació de una virgen, ni tampoco pensó de sí mismo como el Hijo de Dios, y no vio su propósito de morir por los pecados del mundo. Si lo que Borg está diciendo es cierto, entonces tenemos que descartar a lo de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y tendremos que rechazar el tema de la ofrenda de sangre que es tan común a través de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento es claro, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17, versículo 11. Pero Borg rechaza este énfasis en un artículo escrito en el periódico Washington Post, titulado Pascua acerca de la vida, no de la muerte. Pensar que el significado central, dice él, de la Pascua, de la resurrección, depende de algo espectacular que le ocurrió al cadáver de Jesús, pasa por alto el punto del mensaje de Pascua y se arriesga a convertir la historia en una trivialidad. Asociar la Pascua principalmente a nuestra esperanza para una vida después de la muerte, como si nuestra existencia después de muertos dependiera que Dios transformó el cadáver de Jesús, es reducir la historia a un anhelo políticamente domesticado por nuestra supervivencia más allá de la muerte, termina diciendo. Pero, ¿qué hay detrás de esta actitud mental? Escuche cómo describe uno del movimiento de la nueva era lo que hay debajo de esta línea de pensamiento. Dice John White en la página 15 de su libro Ciencia de la Mente. Jesús, dice, fue una persona histórica, un ser humano que se convirtió en Cristo. El Christos es una condición eterna, transpersonal, de ser Jesús. No dijo que este estado elevado de conciencia que había en él era exclusivamente suya por todo el tiempo. Tampoco nos pidió que le adorásemos. Más bien nos llamó para que le siguiéramos, que siguiéramos sus pasos, que aprendiéramos de él, de su ejemplo, termino diciendo. Fosdick, de quien también hemos hablado, le hacía eco a esto cuando declaró la vida y la muerte del sacrificio de Cristo es demasiado sagrada para tergiversarla. Lo que quiere decir es que Cristo es un ejemplo para ser seguido, no un sacrificio por nuestras culpas y por lo tal digno de ser alabado y adorado. Sigue diciendo Satanás, desea realmente, desesperadamente diría yo, ser venerado y adorado como Dios. Odia todo eso que representa al Señor Jesucristo. Dios en carne, quien compró mediante su propia sangre las vidas de esos escritos en el libro de la vida. La Biblia dice, y casi todo se purifica según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. También se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:26. Vamos a rechazar estas escrituras y otras que hablan de la expiación porque no suenan lógicas. La escritura nos dice que la mente carnal es enemistad en contra de Dios. Necesitamos reconocer que la Biblia es revelación divina de sí misma al hombre. Es nuestra autoridad final y debemos adherirnos a la verdad de sus enseñanzas. En esto consiste el amor, dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 1 Juan 4:10-14. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.